capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, verso número 17. Verso número 17. Predicamos en esta noche la palabra de Dios por el tema Espíritu de División. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y predicamos en esta noche por el tema Espíritu de División. Dele la mano para no perder la costumbre al que está a su lado, al frente y atrás, y dígale: Espíritu de División. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, yo te doy gracias por la palabra a la cual yo le he dado lectura en esta noche. Señor, usa esta palabra para hablar conforme a tu voluntad. Señor mío, yo te suplico que tú me des esta palabra con la unción del Espíritu Santo a la cual me tienes acostumbrado. Pon esta palabra en mis labios como fuego que queme, Dios mío, y como espada de dos filos que penetre hasta la profundidad del alma de cada uno de los que la han de escuchar en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar a su Dios en el día de hoy? Bueno, amados hermanos, voy a compartir con ustedes un mensaje que comenzó a darme vueltas en mi mente y en mi corazón al comienzo de esta semana. Y le estuve preguntando al Señor durante toda la semana si Él deseaba que yo predicase ese mensaje. Yo hubiera deseado predicar otro, pero el Señor quiere que predique ese. Ahorita meditaba en el altar y le decía al Señor: yo hubiera querido predicar aquí hoy el mensaje que prediqué aquí anoche. Un mensaje que fue de tanta y tanta bendición para todos los que estuvimos aquí en el día de ayer, que trajo un sacudimiento tan terrible del Espíritu Santo en este lugar, que a las 11 de la noche todavía estábamos aquí adorando y bendiciendo al Señor. ¡Aleluya! Y hay cierto tipo de mensajes a los cuales a veces uno le trata de huir porque uno los encuentra un poco fuerte, pero el Señor sabe y conoce todas las cosas y sabe por qué da los mensajes. La Biblia, amados hermanos, habla mucho acerca de lo que es una división. Lo primero que la Biblia nos enseña a nosotros es dónde fue la primera división. ¿Y quién fue el causante de esa primera división? La Biblia nos enseña a nosotros que la primera división no fue aquí abajo en la tierra. La primera división fue en el cielo. Fue causada por un ángel que hasta el día en el cual se encontró en el pecado, según nos habla la Escritura, había sido un ángel perfecto. Dios habla acerca de ese ángel en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel. Al hablar acerca de él, Él menciona la forma en la cual este ángel fue creado. Aquel ángel llamado Luzbel o Lucifer o ángel de luz, cuando Dios le habla, le dice a aquel ángel, que aún los tamboriles, las flautas, los instrumentos de música estuvieron preparados para ser sonados o tocados en el momento de su creación. Mas la Escritura enseña que hubo un momento en el cual, la Biblia no dice cuánto tiempo pasó desde la creación de ese ángel llamado Lucifer, hasta el momento en el cual ese ángel llenó su corazón de pensamientos contrarios hacia el Dios que le había creado. Lo cierto es que Dios hablándole le dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste formado hasta el día que se encontró en ti maldad. Y este ángel, dice la Escritura, que un día se habló a sí mismo, se habló a su corazón, y hablándose a sí mismo se propuso subir a las alturas, destronar a Dios, o sea, sacar a Dios de su trono, para él sentarse en lugar del Altísimo. Aquel plan trazado por él, maquinado por él, dentro de su mente, comenzó a tomar forma, de tal forma, amados hermanos, que Satanás logró crear una división en el mismo cielo, donde todo es perfecto, donde todos los seres que habitaban eran seres perfectos, Dios y los ángeles, y donde aún él mismo había sido perfecto, según las palabras de Dios, desde el día que había sido creado hasta el día que se encontró en él maldad. Satanás creó una división en el cielo. En esa división que Satanás creó, logró colocar un grupo de ángeles, que no se sabe cuántos eran, pero que se sabe que son miles de ellos. Logró colocarlos en contra de Dios. Hay una serie de pensamientos que pasaron por mi mente mientras Dios me estaba dando este mensaje, y preguntas que comencé a hacerme mientras Dios me daba este mensaje. La primera pregunta que me hice fue: ¿cómo los convenció? Yo no sé si usted se la ha hecho alguna vez en su vida. ¿Cómo Satanás pudo convencer a los ángeles? ¿Cómo los convenció? Si eran ángeles perfectos, eran seres perfectos, vivían ante la misma presencia de Dios. Dios no solamente es el ser más santo y más limpio y más puro que existe en todo el universo, sino que también es lo más bueno. ¿Cuántos creen que Dios es lo más bueno que puede existir? Dios es lo más bueno que puede existir. No puede ni existirá jamás nadie más bueno que Dios. Dios es lo mejor que existe en todo el universo. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es lo mejor que existe en todo el universo? Es lo mejor. Aleluya. Es lo mejor. Y entonces yo me pregunto, hermano, yo me preguntaba al comienzo de esta semana, cuando Dios comenzó a darme este mensaje, yo decía: ¿pero cómo los convenció? Porque para usted convencer a alguien y ponerlo en contra de otra persona, usted tiene que hablar mal de esa persona. Usted tiene que señalar fallas en esa persona. Usted tiene que señalar errores en esa persona. Usted tiene que señalar cosas negativas en esa persona. ¿Y cómo Satanás pudo convencer a los ángeles y tornarlos en contra de Dios? ¿Cómo los convenció? Si para poderlos convencer tenía que señalar fallas en Dios, y Dios no tiene fallas. ¿Cuántos creen que Dios no tiene fallas? ¿Cuántos creen que Dios no tiene fallas? No tiene fallas. Para poderlos convencer y ponerlos en contra de Dios, tenía que señalar cosas negativas acerca de Dios, pero Dios no tiene nada negativo. ¿Cuántos creen que Dios no tiene nada negativo? Quiero saber lo que ustedes creen acerca de Dios, ¿eh? Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, Dios no tiene fallas, Dios no tiene en Él nada negativo, en Dios no hay nada, absolutamente nada, por lo cual se le pueda señalar. Dios es perfecto. ¿Cuántos creen que Dios es perfecto? Perdónenme que le pregunte tanto, que yo quiero saber lo que ustedes creen acerca de Dios. Dios es perfecto. La Biblia enseña que en Él no hay tinieblas. Dios es luz. Él es el resplandor. Fíjese usted si Dios es luz. Y mire usted si Dios es el resplandor. Que en el tiempo, aleluya, en el cual nosotros estaremos con Él, cuando la nueva Jerusalén descienda, la Biblia dice que no habrá necesidad de sol que alumbre en el día, ni de luna que alumbre en la noche, porque el resplandor de Dios lo alumbrará a todos. Alabado sea el Señor en esta hora. Dios es luz, Dios es perfecto, en Dios no hay fallas, en Dios no hay nada negativo. Entonces, ¿cómo los convenció? Bueno, los convenció hablándoles. Tuvo que haberles hablado. Tuvo que haberse acercado a los ángeles y comenzar a hablarle, a decirle algunas cosas. Entonces yo me pregunto, ¿qué palabra les habló? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cuáles fueron las palabras que salieron de los labios de Satanás? Que fueron palabras tan convincentes que lograron que cientos de ángeles en el cielo se fueran con Él, con el propósito de destronar a Dios. Yo sé que para que pueda haber el tipo de división que existió en el cielo, tuvo que haber comparaciones. Si Satanás quería ser Dios y Satanás quería usurpar el trono de Dios y Satanás quería sentarse donde Dios estaba sentado y Satanás quería convencer a los ángeles para que los ángeles se fueran con él y los ángeles pelearan al lado de él contra Dios, Satanás tuvo que hacer comparaciones. Él tuvo que hacer una comparación entre él y Dios. Él tenía que señalar cosas buenas en él y señalar cosas malas en Dios. Él tenía que hablarle a los ángeles de una forma convincente. Además de eso, Satanás tenía que hacer promesas. Tenía que hacer promesas. Tenía que haberle prometido a los ángeles cosas. ¿Qué les pudo haber prometido? Bueno, había algo que él deseaba. Él quería ser semejante al Altísimo. Él quería sacar al Altísimo de ahí, sentarse de ahí. ¿Qué comparaciones hizo Satanás acerca de Dios? Yo quiero que me ponga mucha atención. Póngame mucha atención. Yo no sé si usted se ha hecho estas preguntas antes. Yo nunca me las había hecho en 15 años de convertido. Me la vine a hacer en estos días cuando Dios me comenzó a dar este mensaje. Estoy hablando de lo más perfecto, de lo más puro, de lo más santo. Estoy hablando de algo que no es negativo y de algo que nadie puede señalar. Y estoy diciendo que la primera división la hubo en el cielo. que fue causada por Satanás, y que para ser causada Satanás tuvo que señalar a Dios. Y usted y yo decimos que a Dios no se le puede señalar. Usted y yo decimos que Dios, en Dios no hay nada negativo, y yo le digo que no puede usted convencer a alguien, y menos a ángeles perfectos, para que se vayan en contra del que los creó, si usted no le señala cosas negativas en contra del que los creó. Si usted no se pone a hacer una comparación, si usted le dice a ellos, bueno, yo quiero que ustedes me ayuden a pelear contra el que está sentado ahí en ese trono, porque yo me quiero sentar en ese trono que está ahí. Y yo quiero que ustedes me ayuden a pelear porque hay una cosa que ustedes tienen que ver. Él no es tan bueno nada. Él es bueno, pero yo creo que el primer pero lo inventó el diablo en el cielo. ¿Cuántos adoran al Señor en el día de hoy? A lo mejor algún ángel le dijo al diablo, Satanás o Luzbel, porque en aquel tiempo no se llamaba Satanás. Luzbel, Lucifer, pero es que él es bueno. Entonces usted se imagina a Lucifer diciéndole a los ángeles, él es bueno, pero mire cómo nos tiene aquí a todos nosotros. Él se sienta en el trono y nosotros tenemos que estar todo el tiempo dándole gloria a él. ¿Ah? El día que yo me sienta en ese trono, yo no los voy a obligar a ustedes a hacer eso. ¿Cuántos adoran al Señor en el día de hoy? Aquí se hace todo lo que él dice. Cuando yo me sienta en ese trono, ustedes van a tener más libertad de la que tienen ahora. Algo tuvo que haber dicho, hermano. Yo estoy hablando solamente en palabras humanas para que me puedan entender. Pero algo tuvo que hablar en contra de Dios. Algo tuvo que señalar en contra de Dios. Algo negativo habló en contra de Dios que convenció a miles de ángeles. Que logró crear una división en el cielo. Que logró que ángeles pensaran que ese que estaba sentado ahí en el trono no era tan bueno nada. Ni era tan santo nada. Ni era tan perfecto como parecía. Ni era tan justo como parecía. Y este que está aquí al lado mío ahora, este que lo creó el que está sentado en el trono, este es el que va a hacer justicia, este es el que se tiene que sentar ahí. Y lograr convencerlos a un grado que ángeles en el cielo comenzaran a decirle a él, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, y que se siguieran añadiendo más ángeles. Sí, nosotros estamos contigo, vamos a pelear. Vamos a sacarlo de ahí, vamos a sacarlo. ¿Eh? Y crear la primera división que se conoce, donde ángeles creados por Dios en estado de perfección se levantan contra el Dios que los creó, se disponen a pelear contra él y a destronarlo, a sacarlo de ahí para sentar en su lugar a alguien que los convenció de que era mejor que el que estaba sentado allá arriba. Porque la única forma en la cual usted podía lograr que ángeles se estuvieran al lado suyo para pelear con el que estaba sentado en el trono era que usted los convenciera que usted era mejor que el que estaba sentado en el trono. Y no solamente convencerlos de que usted es mejor que el que estaba sentado en el trono, sino también convencerlos de que usted tenía o tiene más poder que el que está sentado en el trono. Porque yo le voy a decir una cosa, nadie se va con el que se está seguro que va a perder. ¿Ah? Si se fueron con él, estaban seguros de que iban a ganar esa guerra. De alguna forma Satanás les habló, no sé cuáles son las palabras que usó, pero de alguna forma les habló y los convenció de que él tenía suficiente poder como para destronar al que estaba sentado allá arriba. Maquinó, trabajó en el pensamiento de los ángeles de Dios, hermano. ¿Cuánto me están escuchando? ¿Y cuánto me están entendiendo? Maquinó, trabajó en el pensamiento de los ángeles de Dios, de seres perfectos, de seres que quién sabe cuánto tiempo dentro de la eternidad vivían ya al lado de ese Dios que nosotros conocemos con el nombre de Jehová. Porque la Biblia no señala tiempo, la Biblia nos enseña que nuestro Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. ¿Cuánto tiempo llevaban esos ángeles al lado de Dios? Eso no se sabe. ¿Cuánto tiempo dentro de la eternidad de Dios Satanás o Lucifer estuvo al lado de Dios sin levantarse contra él? Eso no se sabe. Dios lo que le dice era que fuiste perfecto desde el día que fuiste creado hasta el día que se encontró en ti maldad. Pero ¿cuánto tiempo? Si lo fuéramos a contar en términos humanos, serían milenios, serían miles de años los que estuvo Satanás en el cielo al lado de Dios, sirviéndole, adorándole, sin que hubiese en él ningún pensamiento de maldad hacia Dios. ¿Y cómo abrigó Satanás ese pensamiento? ¿Cómo llegó a él? Y no solamente cómo llegó a él, sino cómo lo aceptó. Y no solamente cómo lo aceptó, sino cómo creyó que él podía destronar y vencer al que lo había creado. Cuando se tiene ese razonamiento, se sabe que el que ha sido creado jamás podrá vencer al que lo creó. Bendito sea Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios. Y en ese pensamiento de que el que ha sido creado jamás podrá vencer al que lo creó, me he parado yo por 15 años para enfrentármele a él. Sé que él nunca podrá vencer al Dios al que yo le sirvo. Sin embargo, él logró convencer a ángeles de que sí lo podía vencer. Logró convencer a ángeles de que ser no era tan bueno como parecía, no era tan justo como parecía. Le señaló a Dios cosas negativas que usted y yo desconocemos en esta hora. Los convenció y los dividió. Y la primera guerra que hubo, la hubo en el cielo. La primera pelea que hubo, la hubo en el cielo. La primera discusión que hubo, la hubo en el cielo. Fue una guerra entre Satanás y los ángeles que con él estaban, y los ángeles de Dios. Guerra que fue perdida por Satanás. No podía ser de otra forma. Él está destinado a perder todas las guerras que emprenda contra el Dios que lo creó. Guerra que fue perdida por Satanás y fue echado del cielo, despojado del cuerpo que Dios le había otorgado como ángel, y sus ángeles fueron echados del cielo, despojados de aquel cuerpo espiritual que poseían al principio, del cuerpo angelical que ellos tenían, echados fuera de las moradas celestes. Y entonces vienen como Satanás y como los demonios. Y en la restauración de la tierra, cuando Dios hace la restauración de la tierra y coloca al hombre en el huerto del Edén, Satanás y sus demonios llenan los cielos. Satanás se manifiesta en la tierra, llega al huerto del Edén, y la segunda división que hay, entonces la hay en el huerto del Edén, donde había un hombre y una mujer en una actitud de perfección, creados a imagen y semejanza de Dios, perfectos, con vestiduras de luz, caminando ante la misma presencia de Dios, hablando con Dios cara a cara. Bendito sea el Señor. Y ahí, en ese huerto del Edén, Satanás crea lo que vendría a ser la segunda división. divide el pensamiento. Escuche bien, divide el pensamiento de Eva. ¿Cómo lo hace? Lo hace, escuche bien, señalando una vez más a Dios. Mire usted qué cosa. No tenía nadie más que señalar, porque solamente habían dos seres en esta tierra y los dos eran perfectos. Con que Dios les ha dicho que no comáis del fruto de todo árbol del huerto. De los árboles del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Dijo Dios que no comamos, porque el día que de él comiéramos ciertamente moriremos. Y él dijo, no moriréis. Está llamando primero a Dios mentiroso. Y usted y yo sabemos que Dios todo lo que habla es verdad. ¿Cuántos aquí saben que Dios todo lo que habla es verdad? Amén. Pero él está diciéndole a Dios mentiroso, porque Eva le dijo que Dios había dicho que el día que comieran de eso morirían. Y él le dijo, no morirán, sino que sabe Dios que el día que de él comiereis, seréis como dioses, sabiendo y teniendo el conocimiento del bien y del mal. Y creó la segunda división. Puso a Eva y a Adán en contra de Dios. Les hizo creer que Dios era mentiroso, que lo que Dios había hablado acerca del árbol, del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no era una verdad. Y les hizo creer que Dios no quería que ellos participasen. En otras palabras, que Dios era injusto. Injusto. Porque al no permitirles a ellos participar del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, les impedía a ellos ser como dioses. En otras palabras, ser semejantes a él. Los dividió. Rápidamente fueron divididos. Desobedecieron a Dios y pecaron contra él. Desde ese día en adelante, Satanás se ha convertido en el profesional de la división. Es un experto en cuanto a dividir mentes, dividir pensamientos, dividir un pueblo, y a través de la división romper y destruir todo lo bueno que Dios tenga para su pueblo sobre la faz de esta tierra. Cuando Adán y Eva fueron restaurados, porque hubo una restauración de parte de Dios hacia Adán y a Eva, no los dejó en el estado en el cual estaban, porque ya era imposible por la naturaleza pecaminosa que en ellos había nacido. Pero si hubo una restauración, les perdonó su pecado, les enseñó a ofrecer sacrificios delante de él, les enseñó a sacrificar un animal que ya desde ese mismo momento se convertiría en un símbolo, en un tipo de lo que Cristo haría después en la cruz del Calvario. Le enseñó a Adán y a Eva, les dijo, ustedes pecaron, pero yo los perdono. Ahora ustedes van a ofrecer sacrificios delante de mí, y el sacrificio que yo aceptaré será este, el de un animal, una oveja. Porque ya eso iba señalando hacia el plan de redención. Eso que Dios le enseñó a Adán y a Eva, Adán y Eva se lo enseñaron a Caín y Abel. Pero entonces Satanás hizo otra división en el pensamiento de Caín. Y cuando llegó el momento de ofrecer sacrificio delante de la presencia de Dios, Abel ofreció lo que sus padres le habían enseñado. Y vino y sacrificó un animal ante la presencia de Dios. Pero entonces Satanás dividió el pensamiento de Caín. Y le dijo Satanás a Caín. Se suponía que Caín, si Abel era el pastor de ovejas, pues Caín tenía que comprarle a Abel de lo que Abel tenía. O por lo menos pedirle que se lo regalara. Algo, algún acuerdo tenía que llegar con Abel. Pero tenía que sacrificar una oveja. Abel no tenía ese problema porque era pastor. Pues él vino y ofreció de lo mejor de su manada un sacrificio ante la presencia de Dios. Entonces Satanás le habla a Caín en la mente y se la divide. Y le dice, pero ven acá, ¿por qué tu hermano puede ofrecer a Dios del fruto del trabajo de él y tú no le puedes ofrecer a él del fruto tuyo? Tú eres un agricultor, tú trabajas la tierra, pues tráele a Dios el fruto de lo que tú has hecho. Entonces Caín comenzó a escuchar la voz de Satanás. Y Satanás le dijo, no, Dios ha sido injusto contigo. Dios es injusto, porque Dios no te acepta lo que tú has, con tanto sacrificio has ganado. No, Dios te lo tiene que aceptar. Y entonces la Biblia dice que Caín vino y le trajo ante la presencia de Jehová del fruto de la tierra. ¿Sabe usted, aleluya, que Dios no se lo aceptó? Porque no era del fruto de la tierra que Dios aceptaba, era un cordero, y tenía que ser un cordero porque ese cordero tenía un propósito, y el propósito era señalar hacia adelante a alguien, aleluya, que vendría en el futuro a morir por los hombres como un cordero ante la presencia de Dios. Y era un símbolo de Jesucristo, y ya Dios no estaba dispuesto a aceptar otra cosa. Dividió el pensamiento de Caín. Dios no le aceptó a Caín lo que él que quería ofrecer, y al final se levantó Caín y Satanás le puso un pensamiento en su mente y le dijo, mata a tu hermano. Entonces hubo una división en la familia de Adán y Eva, y Caín se levanta y mata a su hermano Abel. Dividió, lo de él es dividir, es un experto en eso. Abraham y Lot salieron de la tierra de Ur de los Caldeos, venían caminando bajo la bendición de Dios, todo iba bien. Abraham era un hombre de Dios, y mientras Lot estuvo al lado de Abraham no tuvo problema, porque mientras usted está al lado de hombres espirituales usted no tiene problema, sea bendito Dios en esta hora. Los problemas comienzan cuando usted está al lado de gente carnal. Mientras, aleluya, mientras Lot estuvo al lado de Abraham, todo iba bien. Porque Abraham gozaba de la bendición de Dios. Y de la bendición que Abraham tenía, Lot también participaba, hermanos. Y el diablo veía eso. Entonces el diablo vino y sembró división entre Lot y Abraham, de tal forma que los hombres de Lot se peleaban con los hombres de Abraham. Y entonces Abraham tuvo que llamar a Lot y tuvo que decirle, pero ¿por qué se pelean tus hombres y mis hombres? No sea esto así, siendo tú y yo familia, le dijo. No, vamos a hacer una cosa, vamos a separarnos. Si tú vas hacia la derecha, yo me voy hacia la izquierda. Si tú vas hacia la izquierda, yo me voy hacia la derecha. Lo debió de agarrarse de los pies de Abraham y decirle, no, Abraham, no. Vamos a juntar los hombres tuyos y los hombres míos, y vamos a hablarles tú y yo, y vamos a hacerles ver que tú y yo somos uno. Bendito sea Dios en esta hora. Y que no aceptamos la pelea que entre ellos hay. Pero no fue eso lo que hubo en el corazón de Lot. Parece que ya el corazón de Lot también estaba dividido. Y entonces la Biblia dice que Lot miró y contempló la llanura, y vio que la llanura era verde, que había pasto para sus animales. En el otro lado había una montaña, que significaba un sacrificio tremendo para el que se fuera a la montaña. Y entonces Lot escogió lo que él creía que era lo mejor, porque lo escogió con los ojos de la carne y no con los ojos del espíritu. Hay veces que la montaña es mejor que el llano, aunque el llano se vea verde. Alabado sea Dios en esta hora. Y entonces, amados hermanos, aleluya, allá dice la Biblia, se apartó de Abraham, se apartó del hombre justo, del hombre que buscaba a Dios, del hombre que tenía la bendición de Dios sobre de él. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de Lot? Dice, y Lot puso sus tiendas hasta Sodoma y hasta Gomorra. Oh. Shakarabacaba Shendra, siento una unción especial de Dios en este altar en esta noche. Las tiendas de Lot nunca habían llegado hasta Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran el centro de perversión más grande de ese tiempo. Las ciudades del homosexualismo, del lesbianismo y de todo tipo de depravación contraria a la voluntad de Dios. Mientras Lot se mantuvo al lado de un hombre espiritual, sus tiendas nunca llegaron hasta Sodoma y a Gomorra. Pero no hizo Lot nada más que apartarse del hombre de Dios, del hombre que había salido de Ur de los Caldeos con un llamado directo de Dios, y llegaron sus tiendas hasta Sodoma, hasta Gomorra. Allí se perdieron sus hijas, allí se perdió la esposa, allí se contaminó todo aquello. Sea bendito Dios para siempre. El pecado llegó hasta la casa de Lot porque se apartó por una división del hombre llamado Abraham, amigo de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica al que vive. Israel pudo haber sido una nación con más grandes bendiciones que las que recibió, si no hubiese permitido que Satanás los dividiese y los pusiese en contra de Moisés, el hombre escogido por Dios para meterlos en la tierra prometida. Y fue tanta la presión que hicieron sobre Moisés, que lamentablemente aún el mismo Moisés, molesto por la forma en la cual el pueblo le trataba casi continuamente, llegó a hacer algo que a Dios le molestó y le quitó el Señor el derecho de poder entrar a aquella tierra de bendición. Pero el diablo fue un experto dividiendo a la nación israelita. La dividió, amados hermanos, de una forma tajante. La puso en contra de su Dios. Llegó el momento en que la división dentro de aquella nación fue tan profunda que cambiaron al Dios invisible por las imágenes que tenían las naciones paganas. Cambiaron al Dios invisible por una imagen de Baal. Cambiaron al Dios invisible por imágenes de animales. Cambiaron al Dios invisible por las imágenes de acera. Comenzaron a adorar en los montes al palo. Comenzaron a adorar al Dios Sol. Comenzaron a adorar a la luna y a las estrellas. Se postraban delante del sol y dejaron de adorar al Dios vivo para adorar a dioses muertos, porque el diablo los dividió. Y cuando usted permite que la división llegue donde usted deja de adorar a dioses vivos, al Dios vivo, y comienza a adorar a dioses muertos. Alabado sea Dios en esta hora. Shalaba kibashenda. La división fue tan grande que Dios, aleluya, se llevó a Moisés al monte, y mientras Moisés estaba en el monte, el diablo los dividió acá abajo. Y cuando Moisés bajó del monte, encontró que habían cambiado al Dios invisible. La imagen del Dios invisible, aleluya, la habían transformado y la habían cambiado por un becerro de oro. Y ahora se postraban delante del becerro y decían: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Este es el Dios que abrió el mar rojo, un becerro que lo crearon ellos mismos. Sea bendito el Señor para siempre en el día de hoy. El diablo es un experto dividiendo. Al diablo le agrada dividir porque las divisiones destruyen. Al diablo le agrada dividir porque las divisiones apagan el fuego de Dios. Al diablo le agrada dividir porque las divisiones descarrían a gente que está sirviendo al Señor. Al diablo le agrada dividir porque las divisiones hacen que los hombres duden de la palabra de Dios y de lo que Dios ha establecido. El diablo no solamente es un experto dividiendo, sino que se goza cuando puede sembrar en medio del pueblo, en medio de gente que adora a Dios y que le sirve a Dios. Él se goza cuando puede sembrar en medio de ellos un espíritu de división. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Él se goza en todo eso. Se goza, amados hermanos, cuando hay alguien que esté en bendición, alguien que está haciendo y recibiendo la llenura de Dios, alguien a quien Dios está bendiciendo, alguien a quien Dios está usando, o una iglesia sobre la cual el Espíritu de Dios se está moviendo, el diablo se goza y se deleita cuando puede sembrar en medio de esa persona o de esa iglesia un espíritu de división. El diablo ha cogido a través de todas las edades multitudes de creyentes llenos del Espíritu Santo y ha logrado sembrar en ellos un pensamiento de división en contra de la iglesia en la cual son miembros, o en contra del pastor que Dios les ha dado, o en contra de la doctrina, aleluya, de santidad y de pureza en la cual se han levantado. Y después que el pensamiento ha sido recibido y ha sido alimentado en el corazón del que lo recibe, le destruye la bendición que tiene, le destruye el fuego del Espíritu Santo, le destruye los deseos de acercarse a la iglesia, le destruye los deseos de visitar la congregación, le destruye los deseos de congregarse con los hermanos, le destruye los deseos de trabajar por la iglesia. Si estaba trabajando por la iglesia, deja de trabajar. Si estaba alabando a Dios, deja de alabarlo. Si era una persona que no se perdía un culto, ya no tiene deseo de venir a la iglesia, porque los pensamientos de división, aleluya, que el diablo ha sembrado en su mente y en su corazón han destruido y han apagado y han quitado todo lo bueno que el Espíritu de Dios había sembrado en esa vida. Salabakiba Shenda. En el tiempo del cielo usó ángeles. En el tiempo de Adán y Eva se usó el mismo. Él mismo fue y les habló. En el tiempo de Caín sembró pensamientos de división en la mente de Caín. En el tiempo presente su actitud no ha cambiado. Se usa el mismo, usa los ángeles, usa pensamientos y usa a cualquier hombre o a cualquier mujer que se le sirva o se le entregue para ser usado también para dividir en el lugar donde está. Así que se usa el mismo, usa demonios, usa pensamientos y ahora usa también hombres y mujeres para sembrar el espíritu de división. Esos hombres y esas mujeres que pueden sembrar un espíritu de división tienen sus características, y esas características también están divididas. Por ejemplo, hay personas que pueden sembrar un espíritu de división y tienen características como Caín, como los hombres de Lot, o los que se levantaron contra Moisés, que llegaron a hablar hasta de apedrearlos, que eran hombres violentos. Hay personas que a veces, poseídos por el espíritu de división, asumen actitudes violentas, tienen un carácter violento, son explosivos, y cuando el diablo logra sembrar en ellos ese pensamiento de división, ese carácter y esa personalidad explosiva que poseen, es una ayuda para que el diablo realice su trabajo a la mayor brevedad posible. Mientras que hay algunos que tienen el carácter explosivo y la lengua suelta. ¿Usted sabe lo que es un carácter explosivo y una lengua suelta? Y levante la mano todos los que saben lo que es un carácter explosivo y una lengua suelta. Muy pocos saben lo que es un carácter explosivo y una lengua suelta. Ok. No tenga miedo. Si el que estoy predicando soy yo. Si alguna piedra cae, cae para acá. Y llega hasta mí, si el que me dio el mensaje lo permite. Bendito sea el Señor en el día de hoy. ¿Ah? Algunos tienen un carácter explosivo, una personalidad explosiva. Son como una bomba de tiempo que no se sabe cuándo va a estallar, pero estalla. ¿Ah? que abren su corazón. Hay personas que tienen un corazón abierto a toda la basura que el diablo le quiere sembrar. Y cuando la mano de Dios se quiere meter ahí adentro para sacar la basura que hay ahí, cierran la puerta, porque la mano de Dios no la dejan entrar. Ellos permiten entrar solamente al diablo, al espíritu de división. El diablo lo sabe. El diablo sabe, mire, esas personas de caracteres así explosivos y violentos son muy fáciles de controlar por el enemigo y de manejar por él. A veces el diablo usa a otras personas para que esas personas le siembren al que tiene el carácter explosivo un pensamiento en su mente, porque el diablo sabe que después que se lo siembre ya no tiene que hacer más nada, porque del resto se encarga la persona. Lo que el diablo necesita es que eso llegue al corazón de esa persona. Después que eso se meta ahí, del resto se encarga la misma persona. Entonces hay quienes tienen ese carácter explosivo. Entonces son un instrumento fácil, son fácilmente usados por Satanás. Y donde quiera que van, ellos van sembrando la cizaña que llevan en su corazón. Y donde quiera que muerden, dejan el veneno que llevan en sus dientes. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Hay otros que no tienen el carácter explosivo. Hay otros que en ocasiones parecen pacíficos. Denle un aplauso al Señor. Amén. Esa casa terminó bien, en ese lado, terminó con la palabra pacíficos.